Bueno, pues ya vamos a dejar esta parte de Tortillas con el Bote. Ya vamos a dejar de lado todo este cotorreo y vamos a algo en serio, algo muy en serio. Y es que resulta ser que la NSA acepta que comete espionaje a México. Peña Nieto cierra el caso. Y según el experto, eso es dar una respuesta de esclavo. Interesante este artículo, esta nota que nos presentó Revolución 3.0. Chequen esto. Globo fue el primer medio latinoamericano que dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos había realizado actividades de espionaje a Enrique Peña Nieto cuando era candidato presidencial a mediados del 2012. Dicha información fue obtenida de los cables del ex contratista Edward Snowden, Edward Snowden filtró al periódico The Guardian, en donde daba a conocer que la American National Security Agency, Agencia de Seguridad Nacional Americana, que viene siendo la NASA, fue la encargada, la NSA fue la encargada de dicho espionaje. El espionaje de Enrique Peña Nieto se había venido practicando a los correos electrónicos de Felipe Calderón, cuando este era presidente. Fíjense nada más, ¿eh? Imagínense si esto se llega ahí a checar y a espiar los mensajes de correo del presidente, en este caso que era Calderón. Imagínense lo que podemos esperar los ciudadanos, ¿no? ¿Sí? Fíjense cómo, y esto vale la pena nomás así entre paréntesis señalar, ¿sí? Porque les escandalizan mucho en las redes sociales, yo el otro día lo comentaba. ¿Para qué tanto escándalo por eso de la ley SOPA o de quién sabe cuánta cosa que quieren poner? Pues si a la mera hora de los balazos, sin que haya leyes, sin que haya nada, los intereses creados de una o de otra manera terminan haciendo lo que quieren. Oye, ¿qué es que van a espiar? Pues si ya están espiando. Aquí es lo que estoy leyendo, imagínense. Si espían al presidente, ¿ustedes creen que no pueden espiar a cualquiera de nosotros? O sea, eso ya está. Eso ya se está dando. ¿Y cuál es la manera de ir parando estas cosas? Pues que vaya cambiando, que vaya dándose el cambio que se necesita para que todo esto se vaya acabando. Mientras siga empoderado en un país como México y en diversos países neoliberales, mientras siga empoderado un sistema político y de gobierno para el que solo le importan los business y no los ciudadanos, todo puede pasar y todo se puede esperar. Y aquí está lo que estoy leyendo. Repito esa parte. El espionaje de Enrique Peña Nieto se había venido practicando a los correos electrónicos de Felipe Calderón cuando este era presidente y fueron realizados por medio del programa PRISM, que nace gracias a la propuesta de Project American Act creado en 2007. Una legislación que permite interceptar comunicaciones que la NSA considere sospechosas a nivel mundial. Hugo Vázquez, especialista en modelos de datos y sistemas avanzados, afirma: el programa PRISM es una base de datos centrada en espionaje. Su diseño accede a información sobre posibles terroristas o sospechosos extranjeros. Extiende redes a nivel mundial por todos los sistemas de seguridad de los gobiernos y de los servidores de 9 compañías tecnológicas. Fíjense las compañías: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube, Paltalk y Apple. Pues prácticamente las que se usan, o las que la mayor parte de los internautas usan. Fíjense bien, la idea es espiar solo a ciudadanos, sin embargo está comprobado que lo hace también con los presidentes. Aunque en un principio dichas empresas fueron espiadas, ahora forman parte del programa de manera voluntaria. Primero se unió Microsoft en 2007, después Yahoo, Google, Facebook y Paltalk en 2009, YouTube en 2010, Skype y AOL en 2011 y Apple en 2012, afirma Vázquez. Después de dar a conocer la información, la dependencia americana declaró: no vamos a comentar de manera pública cada detalle sobre cada presunta actividad de inteligencia, pero como asunto político hemos dejado claro que Estados Unidos recoge información de inteligencia en el extranjero del mismo tipo que el que recogen todas las naciones. Así dijo, todas las naciones, ¿eh? Como si todas las naciones pudieran tener esa capacidad que ellos tienen de entrar. Pero bueno, la reacción de Enrique Peña Nieto llegó semanas después. No, pues esto como que ya va siendo costumbre, ¿no? Igual que pasó con lo de Ayotzinapa, ¿no? Semanas después, afirmando que pediría a Barack Obama investigar a fondo la problemática del espionaje. El contacto entre ambos aseguró que fue por teléfono. ¿sí? Aseguró eso, fíjense. Fíjense, esto es muy interesante. Enrique Peña Nieto llegó semanas después afirmando que pediría, o sea, la reacción de Peña Nieto llegó afirmando que pediría a Barack Obama investigar a fondo el asunto. El contacto entre ambos, aseguró, fue por teléfono poco antes de encontrarse en la cumbre del G20. Después de la cumbre, chequen esto, Peña Nieto declaró, fíjense, así dijo Peña Nieto, que sostuvo un encuentro personal con Barack Obama y se reafirmó la decisión de realizar una profunda investigación sobre el caso del presunto espionaje. Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el tema no había sido tratado. O sea, en pocas palabras, uno de los dos, o si no es que los dos, o vayan ustedes a saber, no se están mintiendo. ¿Sí? No se están mintiendo. En el caso de que fuera Peña Nieto, pues qué más da, el Estado de Derecho es a modo PRIPAN, ¿qué va a pasar? O sea, aquí los políticos, como se les viene en gana, mienten y no pasa nada, así, engañan y no pasa nada, ponen spots televisivos para engañar al pueblo y no pasa nada, porque para eso el PRI y el PAN construyeron el Estado de Derecho a modo, ¿sí? Bueno, pues ahí estuvo, fíjense, él, lo que dijo Peña Nieto, y lo que esa vez dijo Joe Biden. Asimismo, Felipe Calderón pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores su intervención para lanzar una enérgica protesta contra los Estados Unidos. Fue hasta el 22 de octubre de 2013, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que ordenó a la División Cibernética de la Policía Federal y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, investigar el supuesto espionaje del gobierno de los Estados Unidos a Peña Nieto y a Calderón Hinojosa. En enero de 2014, o sea, hace poquito, el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, declaró, fíjense lo que dijo, han pasado varios meses desde que se revelara el espionaje de Estados Unidos sobre México y todavía no hay resultados claros de la investigación que prometió Barack Obama. Este febrero, Sergio Alcocer Martínez de Castro, subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó, es un tema que, como ustedes recordarán, está cerrado en la relación de ambos países. México no es sujeto de ningún proceso de espionaje y ese tema nosotros lo hemos dado por resuelto. Así nomás, así. Otra verdad histórica, yo creo. Nomás le faltó decir que es una verdad histórica, así como las de Murillo Caro. Y se acabó. O sea que nada más porque ellos lo dicen y se acabó. ¿Y por qué? Por el sistema político y de gobierno que tenemos. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué hay intromisión? No, le ponemos cooperación. Y ya es cooperación, no es intromisión de Estados Unidos, es cooperación. ¿Ah? Oye, ¿qué dicen? No, pues ¿sabes qué? ¿Qué hubo? Espera, que no hubo, punto, se acabó. ¿Ya? Porque ellos lo dicen, punto. Y párale de contar. Fíjense esto. Estados Unidos es el espía por antonomasia, pero no significa que sea el único. En México, cualquiera es un blanco perfecto, principalmente si tiene las evidentes características, es decir, activista, político de izquierda, o sea, de los que no son vendidos, por supuesto. Alza la voz y pide justicia, comentó Vázquez, y afirma que en cualquier parte del mundo, seas político o no, sabes que si tienes algo que decir contra el gobierno o la hegemonía, serás espiado. Estados Unidos debió analizar a quién sería su administrador en turno. Esto no puede sorprender a Peña Nieto. Sus mediocres intenciones de exigir algo a Barack Obama solo fueron para guardar apariencia. O sea, para dar tole con el dedo. Para no verse tan débil ante el mundo. El espionaje no se detendrá, menos en la era de la tecnología. Prostitución, crimen y espionaje existirán hasta el final de la humanidad. Vázquez sentencia, resulta penoso y vergonzoso que sea tan evidente el servilismo del gobierno mexicano ante Estados Unidos. Cerrar el caso y la exigencia de darle solución al espionaje padecido por México, con la excusa de que no hay sustento en respuesta de esclavos, es una respuesta de esclavos, así dijo, ¿eh? Cerrar el caso y la exigencia de darle solución al espionaje padecido por México con la excusa de que no hay sustento es respuesta de esclavos. Carpes Lab, antes Wikileaks y Edward Snowden, intentaron abrirle las puertas al mundo. México tuvo la suerte de conocer su realidad. Lamentablemente, Lamentable que estemos gobernados por sumisos a quienes les pagan en dólares la traición mexicana. Según el periodista Alan Rusbridger, la forma más eficaz de espionaje es el análisis de patrones predictivos de comportamiento que puedan revelar las preferencias de las personas y posibles riesgos ante cambios súbitos de rutinas, lo que generalmente obtiene de sus sesiones en las computadoras. Ojo con esto, muy importante, ya que la gente tiene su vida organizada en las máquinas, o sea, en las computadoras. Ahorita continúo, déjeme ver si puedo retomar la llamada, porque ya se perdió la llamada. Ya saben, a la hora de los servicios de internet, ya saben cómo están. La reforma de telecomunicaciones, vean cómo se está trabajando, ¿eh? Ya están los servicios de internet que están de la patada. Vamos a ver, ahorita ya, a ver si ya ahorita ahí está la comunicación. Entonces continúo con la nota para que ya nos dé su opinión, Marta. La NSA ha afirmado que los metadatos y los comportamientos clínicos humanos y todas las metodologías alrededor de su combinación son aún más valiosos que métodos de espionaje más convencionales. El hacker alemán Die Müller declara a Revolución 3.0 que el espionaje, que hoy ya es conocido como ciberespionaje, es un método de almacenamiento a muy bajo costo, uno de excelente calidad, incluyendo calidad de voz de todas las llamadas telefónicas efectuadas. Se consiguió por 30 millones de euros con gastos administrativos incluidos. Agrega que es más fácil almacenar todo, o sea, correos, llamadas, mensajes, escritos, videos, agendas, etcétera, y ya después tomar lo que sirve y desechar lo demás. Es ahorrar tiempo y dinero. Y puntualiza: es visible que la NSA acepte abiertamente que comete espionaje a México. Ergo, tiene acceso a los metadatos de las comunicaciones móviles de México y su gobierno ni se inmuta. No hay comentario, posicionamiento, rotura de relaciones, ni una mínima señal de indignación. El presidente solo agacha la cabeza. Ahí está esta nota interesantísima que tiene que ver con el espionaje y además con la... pues yo le llamaría pues con la respuesta típica que puede esperarse, a final de cuentas, pues de quienes, ¿cómo lo podríamos decir para que no se oiga tan feo? Pues de quienes están, desde mi punto de vista, de quien, para que las cosas en México sigan como están, y valiendo gorro la más mínima, siquiera la más, que, bueno, no mostrando ni siquiera el mayor viso de dignidad y de hacer valer siquiera los derechos propios siquiera de esa clase política que se encuentra mal gobernando este país. Impresionante que también por fuera se lleguen a escuchar, se llegue a ver lo que hoy estamos leyendo, y que simple y sencillamente sigamos viendo un gobierno que agacha la cabeza. Ya no hablemos. Imagínense, si eso sucede con el gobierno mexicano, cuando se trata de espionaje a presidentes, imagínense si se puede esperar algo en defensa de los mexicanos de parte de este sistema político y de gobierno que tenemos. Lamentable por donde se le vea. Adelante, Marta. Pues bueno, pero con estas características se impuso a Peña Nieto, se le compró la presidencia para que agachara la cabeza, y pues esto es uno más de no tantos ejemplos. La entrega del petróleo pues es otro de los más grandes casos de este sometimiento. Ahora esto, y pues bueno, dar carpetazo, dar a cambio de todas las prebendas, de poder comprar su Casa Blanca, de poder tener el poder un tiempo, y bueno, salir impune de todo lo que haga, y todo a cambio de que se siga manteniendo el sistema económico preponderante para el que se ha impuesto, el que sea en todo el mundo, y pues por algo se compró la presidencia para Peña Nieto. Ya también señaló que a los agentes de migración extranjeros deben portar armas a gusto en el territorio nacional. Ya, o sea, realmente somos una colonia de facto de Estados Unidos, ya, ¿qué más queda? Muchos dirán, bueno, ya que nos anexe, pues ya parece que nos va a anexar y darnos derechos a los ciudadanos mexicanos como ciudadanos estadounidenses, ¿para qué no le hace falta? Ya todo lo tiene y está, se lo ha regalado Peña Nieto ahora, pero esto ya viene de hace mucho tiempo, y principalmente desde, ya lo hemos dicho, desde Salinas, desde ya con de la Madrid, pero bueno, ya sobre todo desde Salinas y todo, y se ha ido acomodando para que, pues bueno, todos, en realidad todos ellos, y no solo Peña Nieto, todos ellos han agachado la cabeza, porque con esa característica específica es por lo que pudieron llegar a ser presidentes. Pues sí, ese es el detalle que llama mucho, es de los detalles que llama mucho la atención en esto que mencionas, ¿no? Porque a final de cuentas se sigue diciendo, y eso no nomás sucede en México, por desgracia, en varios países, sobre todo los que están al servicio del sistema neoliberal depredador trazado desde allá, desde los Estados Unidos, la característica principal es de que se habla de que los gobiernos son democráticos, y en los hechos pues queda más que demostrado que está lejos de ser democráticos, porque son gobiernos que ante los agravios, incluso a ellos mismos, a los gobernantes mismos, agachan la cabeza, no defienden al pueblo. Eso no es democracia. Son gobiernos que están al servicio del sistema neoliberal, del gobierno estadounidense. Por tanto, están lejos de ser democráticos. Y ellos los llaman democráticos porque es parte del mismo show. Es parte del mismo show de hacerle creer a los ciudadanos que, mira, el gobierno que tienes es democrático, es gobierno para ti, y lo que decide es para tu bienestar, es para tu beneficio. No vayas a pensar que es para el beneficio de unos cuantos. No vayas a creerle a esos que están en la calle gritando que hubo fraude electoral. No, o sea, tú no les puedes creer a ellos. Y de ahí es de donde viene todo eso. ¿Sí? Cuando vemos, por ejemplo, como ahora que ocurrió esto, la tan lamentable de Ayotzinapa, de los normalistas desaparecidos, vemos el espaldarazo, el respaldo así abierto de Barack Obama a Peña Nieto. O sea, es casi un mensaje de que, pues pase lo que pase, aquí este cuate sigue y va a seguir en México, y háganle como quieran. O sea, prácticamente no es una cosa que se diga nada más al vapor. Porque no se trata de que simple y sencillamente, por ejemplo, porque Barack Obama quiera o no quiera que esté tal o cual presidente en el país, sino porque sabe de cómo está compuesto. O sea, el gobierno estadounidense sabe cómo está compuesto todo el sistema político y de gobierno en México. Sabe que si Barack Obama le da el espaldarazo a Peña Nieto, es porque sabe que cuenta aquí en México con un sistema político y de gobierno que se va a encargar de que todo lo que has venido pasando quede en la vil impunidad. Eso lo saben ellos. ¿Sí? Es parte de lo que ellos hacen. Es parte de los estudios que ellos hacen. Y saben que la clase política, y por supuesto que no les va a fallar, ¿eh? La clase política que está no les va a fallar, PRI, PAN, PRD y los lambiscones de siempre, no van a fallarles, ¿eh? ¿Sí? Despotricarán por acá, y ahora que vienen elecciones sí dicen, no, es que mira, fíjate que tú, y fíjate que Giga, y fíjate que los contratos, y que fíjate que aquí, que allá, ¿no? Sí, ahorita que viene la bronca electoral, ¿sí? Ya nomás en cuanto empiece y el periodo de veda para que ya luego vengan las votaciones, ya simple y sencillamente todo va a quedar en el pasado, como lo hicieran cuando estaba gobernando Calderón. Que nunca faltaba quien del PRI le echara en cara sus cosas al PAN y todo quedaba entre cuates. Lo único que había de honrosa excepción en el Congreso, que sí decía las verdades tal cual como son y de corazón, pues era Fernández Noroña. De ahí en fuera, lo que se dijera el PRI y el PAN en contra entre sí, simple y sencillamente, como yo lo vine diciendo desde hace años, ha sido puro atole con el dedo y se acabó. Bueno, pues eso lo saben allá. Eso lo sabe el gobierno estadounidense y lo sabe Barack Obama, por supuesto que lo sabe. Sabe que si yo digo este continúa, es porque va a continuar, porque sabe qué clase política y de gobierno hay en este país, es la que controla este país, es la que dirige este país, es la que nos está gobernando, la que nos está mal gobernando. ¿Sí? Y eso es lo que sí debemos de tener bien en la mente, y no nada más los shows que quieren que tengamos en la mente, como esto del Oscar y lo que dijo Iñárritu y lo que le contestó a Donald Trump, ¿no? Pues esto es lo que ellos, lo que el sistema propio neoliberal quiere que tengamos nosotros en la cabeza. Y no lo que, por ejemplo, estamos ahorita aquí hablando Marta y yo, ¿no? Esto entre menos, mejor, ¿sí? Es increíble, por ejemplo, ver, y estábamos también planteando, por ejemplo, los programas, la sección en YouTube que presenta Leonardo Schoebel, que se llama Hasta Aquí. Bueno, videos, todo un trabajo, es un periodista el señor, que ha sido desde hace tiempo, bueno, por lo menos desde que yo lo he visto, ha demostrado el señor un trabajo impecable en términos periodísticos y en términos de ética y en términos de informar y decir la verdad como es. ¿Sí? O sea, un programa impresionantemente bueno en cuanto a crítica a los políticos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Incluso él en su video de Hasta Aquí de hoy habló de un video que él hizo con respecto a lo del Chapo Guzmán en el año pasado. Él mismo habló de las más de 100,000 visitas que tuvo ese video. ¡Fíjense lo que estamos hablando! ¿Sí? ¡Fíjense de lo que estamos hablando! Ahora vamos a tratar de entrar a la comunicación. ¡Ah, qué problemas da el internet! Y de plano no se corrigen. Pero bueno, fíjense de lo que estamos hablando. ¿Sí? Otra todavía, a ver si entra la llamada. No entra la llamada de Marta. Vamos a probar una vez más. Si no, vamos a tener que dejar ahí el video. Bueno, fíjense, amigos, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un programa serio, de crítica en serio, de crítica sin tapujos, de un trabajo bien en cuanto a la crítica a los políticos. Por ahí de 100,000 visitas. Cuando de sobra, se ha visto que es cuestión de que un merolico televisivo, ya sea televisivo o de esos merolicos que están en el internet, y simple y sencillamente un video de esos merolicos, que no voy a decir ni sus nombres ni nada, ya bastante publicidad tienen cada que alguien abre YouTube por primera vez en su vida, lo primero que le ponen es a esos merolicos que dicen puras estupideces, ¿sí? Millones de visitas, millones. En cambio, un video y programas como el de Hasta Aquí, 100,000 visitas es lo que comentó Schoebel que tuvo ese video, y vaya, por también que tuvo que ver por el tema en ese momento, que era lo de la captura del Chapo Guzmán. 100,000 visitas. ¿Eh? 100,000 visitas. Impresionante. Bueno, pues esa actitud de que lo que le importa a los mexicanos es el show, ¿eh? Es el merolico. Pues por ejemplo, como esto que hacemos aquí Marta y yo, lo que hacemos en estos noticieros, lo que transmiten medios alternativos, la verdad que dicen varios periodistas también en internet, como Schoebel, como Rubén Luengas, etcétera. Ah, no, eso no importa. Pues esa actitud es la que saben perfectamente allá que se tiene. Sabe el gobierno estadounidense, la clase política que gobierna México, y sabe también la sociedad mexicana, la sociedad que es el pueblo mexicano. ¿Cómo somos? Todo eso que es un nefasto, saben que así somos. Y simple y sencillamente, partiendo de lo que somos, es de lo que parten las estrategias mediáticas que funcionan, ¿eh? Y que siguen funcionando, ¿sí? Porque siguen llegándole millones de votos a los mismos, yo llamaría verdugos de los mexicanos, ¿sí? Bueno, lo que quieras concluir, Marta, adelante. No, pues simplemente gracias por dejarme estar aquí contigo en este espacio, y pues gracias a los que nos escuchan, y hasta la próxima, Bote. ¿A poco no, Marta, es indignante? Te lo pregunto ahora sí. No voy a decir que, como muchos hipócritas, ¿no?, que dicen en la televisión cuando entrevistan, aquí entre nos, cuando están haciendo una entrevista pública. O sea, no voy a hacer eso. Digo, no te voy a decir así. Pero digo, ahorita que estamos aquí, ¿no es indignante, Marta, ver cómo los esfuerzos ciudadanos en internet, los medios alternativos, periodistas de renombre que siempre han sido caracterizados por su ética profesional, dan, presentan videos, presentan sus programas, presentan sus opiniones y tengan tan bajo rating, ¿no es indignante? ¿No es eso una muestra, Marta, te lo pregunto, no es eso una muestra de lo muchísimo que falta, que nos falta para ya poder llegar a decir que México despierta? ¿Tú qué opinas? Ah, pues sí, pero también cuando me pongo a pensar en eso, considero que pues todo el tiempo que todo el aparato y todo el tiempo que se ha estado sometido al aparato enorme de bombardeo mediático, todos nuestros antecedentes culturales, todo lo que han hecho, el enemigo es enorme, y durante mucho tiempo han llevado a cabo todo este entrenamiento para que a la gente solo le llame la atención este tipo de escándalos, de morbo, sin reflexionar, sin ir más allá, pues es lógico. Entonces pues sí falta mucho, pero cuando me cuenta el contexto, pues simplemente es reconocerlo y pues seguirle si se puede y se quiere, pues seguirle, y los que escuchen pues bien, y saber que esto va para mucho tiempo, Bote, va para largo, si es que, y seguirle con la premisa que dijera José Mujica, ¿no? Los únicos derrotados son los que dejan de luchar. Pues sí. Pues hay que seguir echando ganas en la medida de lo que podamos para mejorar esa triste realidad. Te agradezco mucho, Marta. No, gracias a ti, Bote. Gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Y bueno, amigos, pues compartan, debatan en sus redes sociales, inviten a ver estos videos y también no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Recuerden que romper el cerco informativo está en sus manos. Bueno, y como si hiciera falta demostrar, que se demostrara todo el show que ha sido todo esto del Oscar, este premio a Iñárritu, lo que hablábamos ayer con el buen Ulises, lo que comenté con respecto a su dicho principal de González Iñárritu también en el noticiero de ayer, pues lo que faltaba, ¿no? Ahora resulta que el magnate Donald Trump, que yo no sé, en un momento dado, para un hombre de negocios como él, pues en qué le pudiera afectar o beneficiar, digo yo para, porque no entiendo, que en qué le podría afectar o beneficiar que un mexicano gane el Oscar, o que otro, o que mexicanos ganaran todo el Oscar, o que los mexicanos, bueno, no sé, sale a despotricar y a mostrar más que nada un berrinche por el premio Oscar los Oscars que se ganó González Iñárritu y su película. Fíjense, pero vale la pena nomás analizar los dichos de este señor. Fíjense, voy a decir cada dicho tal cual y voy a dar mi opinión al respecto, y esta noche nos acompaña a Marta, que también, para que nos dé su opinión de estos dichos de Donald Trump. Fíjense lo que dijo. Fue una gran noche para México, como siempre este país. Ya sabes, todo esto es ridículo. Fíjese, una gran noche para México, como siempre este país. Ya sabes, todo esto es ridículo. O sea que lo que tiene que ver con México es ridículo. O sea, qué impresionante. O sea, una actitud como para que los mexicanos le agarren coraje a él y pues todavía realcen más, ¿no?, a los Óscares que se ganó González Iñárritu. Bien se ve que hace mucha falta, por lo menos así me da la impresión, bien se ve que hace mucha falta ver cómo hacer que se olvide a Ayotzinapa, que dicho sea de paso va a estar tremendo, porque si mal no tengo entendido, el próximo 26 de febrero se está convocando a una nueva acción global por Ayotzinapa. Esto lo comento entre paréntesis, pero que hay que resaltarlo porque el asunto de Ayotzinapa no se olvida, Y yo veo que como que ya esto a mí me da la impresión que esto va en el tenor de hacer que se olvide todo eso, ¿no? La todo este asunto de Ayotzinapa, etcétera, ¿no? Y como que una vía es pues que ahora salga este señor magnate hombre de negocios estadounidense a decir estas cosas para que los mexicanos digan, "Mira, es que le ardió." Perdón, él es un hombre de negocios, ¿a él qué le puede afectar o beneficiar que un mexicano gane el Oscar o no gane? Hay que ser prácticos y no dejarnos llevar en un momento dado por lo que puede ser un distractor más, un espejito más, porque ya desde los aztecas hasta la fecha siguen los mexicanos cambiándolo por espejitos. Miren el otro dicho que dijo. Este tipo no paraba de subir y subir. ¿Qué está haciendo? ¿Se va a marchar con todo el oro? Así preguntó este señor Donald Trump. Tan buena es, refiriéndose a la película, yo no he escuchado eso. ¿Se fijan? Se va a marchar con todo el oro. Impresionante, ¿eh? Fíjense, y de una persona que, como vuelvo a repetir, ¿a él qué más le da? ¿Sí? Porque debemos de tener muy claro una cosa. Un hombre de negocios está enfocado en sus negocios. ¿En qué afecta o beneficia esto? Pues quién sabe. Fíjense otro dicho que dijo: los Oscar fueron una gran noche para México. ¿Y por qué no? Están estafando a Estados Unidos más que cualquier otra nación. Ahora resulta que porque un mexicano se gana unos premios Oscar, México está estafando a Estados Unidos. Válgame Dios. Válgame Dios. Si con el paso de los años, desde hace décadas, el mandamás en México ha sido Estados Unidos. Y es Estados Unidos el ganón. ¿No me lo creen? Nomás acuérdense del Tratado de Libre Comercio. ¿Quién ha sido el único ganón? ¿Quién ha sido el socio que siempre pierde? ¿Quién ha sido el que pierde? ¿Y quién ha sido el ganón del mentado Tratado de Libre Comercio? El ganón de todo ese tratado ha sido los Estados Unidos. Ellos son los que el gobierno estadounidense se ha encargado de que sus consorcios se lleven de aquí de México el oro, lo que vale en riqueza natural de este país. Ahora resulta que porque un mexicano se gana unos Óscares, para este señor están estafando a Estados Unidos más que cualquier otra nación. Fíjense lo que dijo aquí, y eso es muy interesante subrayar. Tengo un caso en el sistema judicial corrupto de México que ya gané, pero que estoy lejos de cobrar. No hagan negocios con México, así dijo Donald Trump. Aquí vale la pena preguntar una cosa muy importante. Si él ya tiene un juicio que ganó en México, ¿por qué no ha puesto una denuncia en tribunales internacionales para hacer valer ese juicio que, según él, ya ganó? Ese comentario no lo estoy haciendo ni por defender al gobierno mexicano, ni por defender nada. Simplemente sentido común, con el fin, nada más de desentrañar el atole con el dedo que es todo esto. Digo, ¿por qué el señor habla ahorita? Nunca dijo nada, o yo no supe, aquí Marta me puede decir, nunca supe que el señor hubiera ganado un caso al sistema judicial mexicano, ¿sí? Y dice que está lejos de cobrarlo. ¿Por qué no utilizó una persona como él, que puede pagar todos los abogados del mundo habidos y por haber, que puede recurrir a las instancias internacionales tan solo casi como agarrar y su celular y pedirlo, ¿sí? Porque así es como se las gastan esta gente. Esta gente necesita abogados y nomás los llama. Esta gente necesita hacer un negocio con un celular o en su tablet, en una computadora, hace un gran negocio. No necesita ni moverse como la gente, como los ciudadanos abajo que tenemos que partirnos el lomo para sobrevivir. ¿Sí? ¿Cómo es posible que teniendo todo eso el señor no haya recurrido a ninguna instancia internacional por el hecho de que, según él, ya le ganó un caso a México y que simple y sencillamente no le pagan? Y lo único que dice es que no hagan negocios con México. Así dice el señor. ¿Sí? Tengo un caso en el sistema judicial corrupto de México que ya gané. Corrupto de México que ya gané. Hay un dicho que dicen por ahí, señor, le diría yo a Donald Trump. Hay un dicho que dice por ahí que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y el que anda en la miel, pues algo se le pega. ¿Sí? Digo yo, ¿por qué el señor no recrimina? Para que vean cómo esto es puro atole con el dedo. ¿Por qué el señor Donald Trump no le ha recriminado nunca? Nunca. Al gobierno estadounidense. No al de ahorita de Barack Obama. ¿Sí? No al de ahorita de Barack Obama. Y que también podría hacerlo, pero no al de ahorita. Sino al de sus antecesores, los Bush. ¿Sí? ¿Por qué nunca le ha recriminado? Nunca le ha recriminado a su propio gobierno que esté asociado, porque eso es el Tratado de Libre Comercio, esté asociado con un país corrupto, con un país que tiene un sistema judicial corrupto como México. ¿Por qué no le recrimina nada a su gobierno? Nada más ahorita, en este momento, se le ocurre al señor Donald Trump decirlo únicamente en el asunto mexicano, sin decir para nada, oigan, pues por favor, no se asocien con México, a ver, gobierno estadounidense, ¿por qué es un tratado de libre comercio con México? ¿Por qué firmaste un tratado de libre comercio con México, un país que tiene un sistema judicial corrupto? ¿Por qué en vez de agarrar y decir, Donald Trump, no hagan negocios con México, por qué no pide a su gobierno que deshaga el tratado de libre comercio con México? Porque se trata de un país con un sistema judicial corrupto. Ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí no. Sí, porque se trata, lo repito, de dar a tole con el dedo. Los Oscar, dice, fueron una triste broma, muy parecida a nuestro presidente. Tantas cosas están tan mal. Así dijo el señor Donald Trump. Pero ya más para abonar, quiero retomar una nota del 2013. Quiero nada más mencionar que vi una nota de 2013 que me encontré por ahí en internet. Resulta ser que demandaron a Donald Trump por presunto fraude en su escuela de negocios que tiene en Nueva York. El fiscal general de Nueva York fue el que acusó a Donald Trump por un presunto fraude en contra de estudiantes de una institución educativa de inversiones que él dirige. Así de sencillo. Él dirige y fue denunciado por fraude. Y es el que ahorita se las quiere dar de olor, hablando mal de México. Bueno, que es que aquí hay que decir una cosa que sí hay que puntualizar, ¿sí? O sea, no se trata en ningún momento de mi parte querer defender lo que es indefendible. Sabemos lo que tenemos de gobierno, sabemos lo mal lo mal en cuanto a gobierno y a sistema político y económico que tenemos en este país. Eso lo sabemos y eso se sostiene, ¿sí? Hablar de lo que él dice, por ejemplo, de que el sistema judicial corrupto de México, dice que tiene un caso en el sistema judicial corrupto de México que ya ganó. ¿Y por qué es corrupto? Porque a él no le han pagado, según él. El problema de la corrupción en el sistema judicial y en todo el gobierno viene desde antaño. Fíjense, ahorita estas frases de Donald Trump, fíjense que es interesante esto. Esto que dice Donald Trump, sumado con otros dichos de otros personajes que plantean la corrupción que hay en este país, ahorita llaman mucho la atención. Pero perdón y discúlpenme, pero si hubo alguien que ha puntualmente, no dejando pasar tiempo después, no solamente con el oportunismo de algo, no, sino de manera puntual, ha sido muy firme en señalar el problema de corrupción en este país, incluso tomar acciones en serio y no nomás de habladas, ha sido López Obrador. López Obrador fue y metió una denuncia en contra de la mafia en el poder, lo fue y lo hizo. Y yo sé que muchos van a decir, oh, pero pues es que meter una denuncia contra eso, con los mismos que forman parte de ese sistema, pues no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Recuerden que para buscar otras instancias, primero se debe de cumplir el requisito de acudir a las que están a la mano, a las que se tienen, como en este caso a las mexicanas. Y el único que lo ha hecho así, en tiempo, en forma, lo ha señalado desde hace mucho, ha sido Andrés Manuel López Obrador. Y fíjense cómo la misma gente no le da vuelo. Le da vuelo ahorita que lo dice Donald Trump, ¿verdad? Le da vuelo. Le da vuelo a los dichos, por ejemplo, de González Iñárritu. Pero nadie señala que esos mismos dichos de ambos es lo que Andrés Manuel López Obrador viene recriminando, viene señalando y por lo que viene luchando en este país desde antes del 2006. Así de simple. Y por eso sostengo lo que he dicho tantas veces en mis noticieros. La gente sigue cambiando el oro por espejitos. Ahorita vemos en las redes sociales todo un tango a diversos medios de izquierda y de disque izquierda y de todos lados armando un panchote por estos dichos de Donald Trump. Pero pues no se aleja estos dichos de Donald Trump y los dichos y señalamientos y lucha constante por en contra de todo esto de Andrés Manuel López Obrador, es algo que simple y sencillamente está prácticamente en el olvido. Así de sencillo. Así de simple. Y no nomás de Manuel López Obrador, porque miren, hay diversos medios alternativos que prácticamente nomás no. Hay que esperar hasta que un Iñárritu diga, o un Iñárritu, o un Cuarón, y entonces sí, llama la atención. Cuando han sido años de que medios alternativos lo señalan, de que Andrés Manuel López Obrador lo señala, de que la gente ha marchado, de que la gente se ha manifestado, de que movimientos sociales se han manifestado y siguen luchando y movilizándose precisamente para que se acabe todo esto. Que ahora dice Iñárritu, que ahora dice Cuarón, que dice Donald Trump, que etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta cuándo? O sea, yo nomás lo que quisiera saber, y va a ser difícil que lo sepa, es hasta cuándo los mexicanos, de veras, van a dejar de cambiar el oro por espejitos. ¿Hasta cuándo? Por lo visto, la mayoría del pueblo mexicano sigue en el mismo tenor. No cambia. ¿Cómo se puede esperar cambio cuando simple y sencillamente no quieren cambiar? No, la misma gente no cambia. Nadie se hace la idea de comenzar algo nuevo. Nadie se hace la idea de, a ver, ¿por qué carambas? Mira, esto que está diciendo Donald Trump, esto que está diciendo Iñárritu, fíjate que lo decía López Obrador, ¿por qué nadie lo recuerda eso? ¿Por qué tuvo que ser hasta que venga un Donald Trump para decirlo? A ver, sin importar que desde hace años lo vienen diciendo medios alternativos, lo viene diciendo este bote de tiradero, lo vienen diciendo quizá de cuántos, y que pues como no son nada, como son ciudadanos cualquiera, pues eso no importa, hay que esperar a que lo diga un famoso. Ese tipo de seguir cambiando el oro por espejitos es, para mí, es de las principales fallas que seguimos teniendo como sociedad, y que por eso simple y sencillamente seguimos teniendo, como ayer lo dije y lo sostengo, seguimos teniendo en México, el pueblo mexicano sigue teniendo el gobierno que merece. Lo tiene, ¿eh? Tiene el gobierno que merece, y mientras sigamos sin cambiar, pues no podremos no podremos tener algo mejor. Aunque diga el PRI, como siempre, nomás de lengua para afuera, salga a decir que están construyendo un gobierno mejor. ¡Ay, híjole! 80 años para construir algo. Estos son peores que los peores albañiles que conozco. Adelante, Marta, buenas noches. Hola, buenas noches, Bote. Buenas noches a los que nos escuchan. Pues bueno, sí, realmente causa el darse cuenta de lo que alborota a la gente, de lo que la indigna o la de lo que se siente tan orgullosa, como son unas cuantas frases sin mayor huecas, sin mayor profundidad, dichas en un programa de televisión, venido a menos, porque este año los Óscares bajaron su audiencia de manera brutal, realmente importante, ni todo, pero bueno, las películas este año no llamaron tanto la atención, pero bueno, y de ahí que se derive también las cosas, hasta un miembro de la élite, y uno de los miembros más vulgares y de cuarta, como Donald Trump, digan, y hagan alboroto, y ahí se desgañiten sin de veras ponerse a estudiar, a analizar, a darse cuenta, a reflexionar. Ay, sí, la verdad que sí causa un poco de desazón que gente de izquierda, supuestamente de izquierda, se emocione cuando gente extranjera o en foros extranjeros dan palmaditas o regañan a México. Sí, sí, sí desazona, porque no van más allá y es triste. Yo más bien creo que también simplemente es seguir como distractores. Ese Donald Trump, bueno, pues yo creo que más bien es una cuestión interna. Está muy bien que diga eso para fines de se ve que es republicano, cuestiones electoreras, para que cambie al partido que quiere en las siguientes elecciones, para seguir abonando a eso, por un lado, para que llegue el partido que quiere, la corriente que quiera, que al final son lo mismo, pero bueno, supongo que para ciertas prebendas, para ciertas cosas, pues les conviene más alguien que no sea Obama, específicamente a Donald Trump. También, bueno, es un tipo que siempre ha estado sediento de atención. Llegó un momento en que con su esposa, con sus hijos, con sus escándalos, estuvo ahí en el ojo del huracán, en lo más alto de las revistas chismes, pero pues bueno, después cayó, ya incluso tuvo que vender bastantes de sus activos, de sus hoteles, de sus cosas que tenía, y pues bueno, simplemente ahora pues se aprovechó para tanto para abonar a su corriente ideológica y abonar para volver a estar en el ojo del huracán, y pues bueno, no sé si ya haya tenido el mismo éxito, yo creo que no, y pero quizás entre los hispanos sí, y estar ahí, y más chismes, y más dimes y diretes que no llevan a nada, que nada más, bueno, supongo que entretienen, por eso lo hacen, no creo que tenga otra razón. La misma gente que está ahí en las redes sociales haciendo eso, y tanto le critican a Televisa, a TV Azteca, que están con chismes, con afirmaciones huecas, con nada de contexto, con puros distractores, pues ellos también hacen lo mismo aquí. Entonces, pues bueno, supongo que les divierte, supongo que es más fácil que ponerse a reflexionar en otras cosas, ponerse a reflexionar en estas cosas, pero realmente en las causas, en el origen de lo que sucede, en quiénes son los verdaderos adversarios y qué es lo que se puede hacer en verdad, más allá de estar poniendo trending topics o peleándose o indignándose por estupideces que dicen gente como Donald Trump. Y bueno, lo único que sí es que llama la atención, se da uno cuenta el mundo por qué está como está, supuestamente la gente más educada, la que tiene todo el poder, la que ha tenido todos los privilegios y son los que dominan el mundo, esta élite nacional, internacional, porque no es el único que dice este tipo de cosas, de barbaridades, hasta declaraciones hasta criminales. También nosotros tenemos aquí a Lorenzo Cervilla, todos estos que tienen ego son las élites, son los que así están las élites, que supuestamente deberían tener una mejor educación, supuestamente la tuvieron, que tenían los privilegios, tuvieron las oportunidades, y así está, pues bueno, y dicen es cada estupidez, cada declaración criminal, que bueno, nos damos cuenta por qué el mundo está como está, bote. Pues sí, ¿no? Y fíjate, me llamó mucho la atención cuando dijiste del ala republicana, que es donde básicamente se nota a todas luces, que es la que le conviene al señor Donald Trump y esa es la que apoya. Es un conservador, lo poco que he leído de él, porque no creas que vale mucho la pena, lo poco que he leído de él, pues resulta ser que es un republicano de esos de hueso colorado. Pero aquí hay que recordar lo mismo que planteaba yo hace rato, ¿no? Digo, ¿cuántos gobiernos republicanos? ¿Por cuántos gobiernos republicanos no ha pasado desde que se hizo el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y él que agarra y pide que no hagan negocios en México, es porque no pide que el principal que hizo socio a México de los Estados Unidos, que es el gobierno estadounidense, deshaga el Tratado de Libre Comercio, que por nosotros estaría bastante mejor, ¿sí? Aquí en México pues sería bastante bueno que también se deshiciera ese Tratado de Libre Comercio, pero ese Tratado de Libre Comercio no se va a deshacer en tanto siga conviniendo a los intereses del gobierno de Washington, ¿sí? Así de simple y de sencillo, es como está todo el borlote, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que ante la entrega, inclusive supuestamente que porque para combatir al crimen organizado, de quién sabe cuánto, para el plan Mérida, que hace el gobierno estadounidense, Donald Trump no diga nada? Ahorita sí salió a decir, pero ahorita que de una u otra manera hay que hacer grande un show mediático, como es este asunto de los Óscares, y de este asunto de, invariablemente, de los dichos de un cineasta más, A ver cuánto va a durar, ¿no? Así como las preguntas de Cuarón, a ver cuánto va a durar los dichos de Iñárritu, y quién sabe cuánto vuelo le vayan a seguir dando a respuestas, pues, por ejemplo, como de este tipo, de este señor Donald Trump. Lo que quieras concluir, Marta, vamos a ir al siguiente video. Ya está. Perfecto. Okay. Bueno, que es esto. Correcto, Marta. Bueno, amigos, si ustedes compartan, platiquen, debatan estos noticieros, no dejen de visitar y compartir www.tiraderoelbote.com y recuerden que romper el cerco informativo está en sus manos.